El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Bienvenidos una vez más a Contacto Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Mi nombre es Sandra Flores y el día de hoy nos acompaña... Hola, buenas tardes amigos, mi nombre es Milo y muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema un poco polémico, pero que también quisiéramos recordar bastante por el tema este, de que nosotros siempre hemos mencionado que si nuestro programa algo desea conseguir es la eliminación de violencia a través de cualquier tipo de manifestación. Y al menos por mi parte considero que las drogas en sí crean todo un entorno de violencia, sobre todo el tema de estigmatizar el uso de drogas. Se ha creado mafia, se crea la trata de blancas, se ha generado una violencia a nivel de países y a nivel de carteles en lugares como México, Colombia, que dejan a su paso la muerte de decenas y decenas de personas cada año. Y no solo eso, también viene el tema sobre el legalizar o también despenalizar el cierto consumo de drogas, no todas, claro, solo las consideradas drogas blandas. Y las también... naturales, porque todo Ajá. Lo natural es sano. Bueno, es un tema bastante amplio y hemos escogido este tema, vale la redundancia, porque el 26 de junio de 1987 la ONU declaró el Día Internacional contra el Uso Ilícito de Drogas. Hoy día también nos acompaña en cabina un amigo. Se los va a presentar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernando y un gusto estar con ustedes. Hoy día vamos a estar compartiendo micrófonos con Fernando y hablando un poquito de este tema un poco delicado. Además, también vamos a estar hablando sobre una película que yo creo que retrata muy bien el tema de las drogas. Requiem por un sueño. Vamos a estar tratando dos segmentos como tratamos de hacerlo en cada programa, y en el primero de ellos, como dijo Milo, vamos a estar hablando sobre el 26 de junio de 1987 y en Filmaniacos vamos a hablar sobre esta espectacular película que retrata el tema del consumo de drogas y lo nocivo que pueden ser el tema de estupefacientes químicos, sobre todo, ¿no? Bueno, también, este es en la segunda parte, el segmento Filmaniacos. Sobre todo esta película fue premiada en los años 80, 90. 2000. Bueno, fue... no, es anterior. y bueno, retrata muy bien lo que es el drama que viven tanto los consumidores de drogas, llamadas medicamentos, y de las otras llamadas sustancias prohibidas. Bueno, para empezar, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1987, creó este día para recordar el objetivo principal de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para crear una sociedad internacional en la que no se usen indebidamente las drogas. Bueno, sobre todo en el pasado, la ingestión de sustancias se vinculaban sobre todo a prácticas o ceremonias religiosas o espirituales. Y bueno, esto ocurría en los casos como drogas blandas, como les decía, como la marihuana, cultivada tanto en Asia como en India, asimismo como hojas de coca, consumidas por parte de la nobleza inca, o los alucinógenos utilizados en épocas precolombinas como prácticas folclóricas. Pero antes de seguir con la historia de dónde provienen todo este tema de las drogas y cómo poco a poco ha ido avanzando y se ha ido prohibiendo en la sociedad, vamos a escuchar a una pausa musical. Vamos a escuchar a Dorian con su tema La Tormenta de Arena. Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado, y en el fondo sabes bien que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro que nos hunde a los dos. Y cuando yo porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. En la actualidad, el término droga se ha utilizado sobre todo para mencionar a las sustancias prohibidas por la sociedad, mientras que empleamos la palabra medicamento a todas aquellas sustancias que la sociedad las permite o que son permitidas por los terapéuticos. Una contradicción, porque en realidad estos medicamentos también son una droga. Efectivamente, bueno, muchas de las que hoy consideramos drogas perseguidas por la ley tuvieron en su origen un empleo médico, como la heroína, que los laboratorios Bayer en 1898 la usó para jarabes contra la tos. Pero después de un siglo, es la base para construir la imagen de un verdadero adicto. Sobresalen entre estas sustancias los agentes psicotrópicos, químicos que actúan sobre el sistema nervioso central y que afectan el estado mental y producen cambios en la percepción sensorial y el humor. El principal problema es que generan dependencia. El usuario experimenta compulsión por consumirlos sin importarle el deterioro de su salud ni el impacto en su medio social. Bueno, la dependencia también puede ser orgánica y psicológica. También completan este panorama la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Algunos especialistas consideran que solo puede hablarse de adicción cuando hay una dependencia física. El uso tradicional de sustancias naturales en las culturas antiguas para modificar el ánimo y buscar la conexión con sus dioses o sanar enfermedades como los hongos y el peyote era con uso estricto de escalas de jerarquías, es decir, que en la antigüedad no es como siempre se ha dicho que, por ejemplo, los indígenas o nuestros incas o aborígenes usaban la droga todo el tiempo y para cualquier situación. No, eran en rituales y en casos específicos, y mira esto, que se lo usaba por jerarquías. Efectivamente. Bueno, ya en el siglo XX hubieron factores relevantes como las dos guerras mundiales, que aquí es donde explota el boom farmacéutico de sustancias estimulantes y de libre uso. Después de los conflictos, las adicciones y los problemas de salud pública que también desencadenaron su propagación, y también el uso recreativo poniéndose muy de moda en la cultura hippie y en las fiestas electrónicas. En las sociedades capitalistas, la lucha por la supervivencia requiere una energía adicional que muchos tratan de conseguir a través de medios o caminos un tanto no permitidos, además, por la sociedad, ¿no? Y ahí eso hay una gran contradicción, porque mientras más la sociedad te exige, también más te reprime. Así también la tecnología ha permitido que las drogas sintéticas y la facilidad de transporte de las mismas lleguen a los usuarios. Efectivamente, bueno, sobre todo actualmente después el ritmo de vida de la sociedad industrializada y la dependencia a lo virtual en nuestros días ha disparado la propagación de enfermedades mentales que aumentaron la demanda de ansiolíticos y sedantes legales, también llamado medicamentos psicoanalíticos. Sí, pero estos medicamentos psicoanalíticos son en realidad drogas, son drogas que no están censuradas, pero continúan siendo drogas. Volvemos a este tema de que en realidad la sociedad, por un lado, te exige mayor esfuerzo, mayor energía, te exige un ritmo de vida mucho más agitado, más estresante, pero al mismo tiempo también te reprime el hecho de sentirte mal con ese ritmo de vida, y para eso te medican con drogas que solamente ellos pueden aceptar o administrar. Efectivamente. Bueno, hay un dato muy muy importante que dice que la mayoría de adictos se encuentran entre los 15 y 64 años y suman alrededor de unos 200 millones de personas. Bueno, pero esta cifra se basa en aquellas personas que solicitan tratamiento para liberarse de la adicción. Esto pone muy en duda lo que es las estadísticas. Claro, porque es más o menos como la violencia. El resto de las personas que no hablan sobre este problema, que ni siquiera asumen que quizás tengan realmente una adicción a una sustancia. Y al menos para mí, droga no puede ser simplemente una sustancia química. Hay distintos tipos de drogas. Y creo que lo negativo en sí es cuando esta adicción no le permite al ser humano desarrollarse en todo su esplendor en la sociedad, cuando te empieza a exigir y a consumir, no cuando el ser humano consume la droga, sino cuando la droga empieza a consumir al ser humano y alimentarse de su energía positiva. Efectivamente. Bueno, Estados Unidos, el principal país de adictos y también el mayor luchador contra las drogas, debate fuertemente el dilema de legalizar o no las drogas. Algunas impresiones comentadas, sobre todo por el secretario de Estado y un juez federal, las vamos a exponer a continuación, siendo uno de los dos personas de alto rango y proponen ciertos puntos, como es permitir que los adictos compren drogas en un lugar reglamentado, barrer las calles y limpiarlas de drogadictos. Bueno, también proponen combatir a los capos extranjeros de las drogas, vendedores de barrios. Esto impone un costo mayor a la sociedad que las drogas mismas. Los toxicomanacos buscan euforia inmediata. Los legalizadores ansían la paz a cualquier precio, incluso de una práctica que mata y degrada. Bueno, también un dato importante es que Italia liberó su ley antidrogas en 1975 y ahora tiene sus índices de mortalidad demasiado altos en Europa, que demuestra que a mayor cantidad de drogas hay mayor adicción. Algunos partidarios afirman que la legalización suprimiría las ganancias con las drogas. Según Friedman, se reducirá el precio del estupefaciente. Con fuertes impuestos mejorará su calidad, regulación del precio, pero permitiría una de estas tiendas en su barrio. El gobierno no está desplazando a los traficantes en la ganancia. ¿La utilidad que generaría lo destinaría a clínicas de rehabilitación? Bueno, son algunos puntos que... Algunas preguntas que quedan en el aire respecto al tema de la legalización de drogas. Chicos, ¿qué drogas conocen ustedes? ¿Cómo consideran ustedes que actúan? Es importante recalcar que desde el tiempo bíblico, una de las drogas más consumidas ha sido el alcohol. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que ellos tenían la costumbre de siempre depender del vino, algo que tenía un grado de alcohol no muy alto, pero en su consumo, de la manera como ellos consumían, ellos por lo tanto ya se volvían dependientes, y por ese mismo motivo empezaba el tipo de violencia que existía en esos tiempos. Y una violencia y un consumo de licor que nadie vigilaba ni controlaba, ¿no? Bueno. Incluso creo que la Biblia menciona ciudades de perdición como Sodoma y Gomorra, en las que estaban, quizás no existían las drogas que hoy existen, pero existían otras. O sea, no estamos hablando de una problemática actual, sino una problemática que año a año se ha venido acarreando y que año a año cambia de personaje, ¿no? Porque en algún momento fue el vino, después supongo que fue avanzando hasta hacer otro tipo de alcohol, los cigarrillos, y el día de hoy los estupefacientes químicos, que yo considero que son los más perjudiciales para el ser humano, porque como decía en un principio... el tema de las drogas naturales como la marihuana no son tan perjudiciales como el consumo de heroína, cocaína y otras pastillas que realmente van denigrando el sistema del ser humano. Bueno, dentro del ranking de algunas de las drogas naturales y sintéticas, tengo un ranking, un cuadro de deshonor de 5 de las más populares. En el primer lugar está la marihuana, también conocida como mota, hierba, pasto, grifo. Bueno, es la más consumida en el mundo. Su principal componente es el THC. Bueno, como todos saben, en su mayoría, bueno, no todos los que sepan, es mezclada con flores, tallos, semillas y hojas de la misma planta. Se pica para fumarse como cigarrillo. También es tratada como infusión, o en procesos de laboratorio se obtienen resinas más poderosas como el hashish. Bueno, es empleada desde hace muchos siglos en varias regiones del mundo. Ha tenido aplicaciones medicinales para reumatismos y dolores musculares. Ciertos datos sobre la marihuana apoyan su uso terapéutico para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en pacientes de cáncer y sida o espasmos epilépticos. Bueno, a inicios del siglo XX se volvió ilegal y a partir de los años 30 Estados Unidos realizó una campaña agresiva para prohibirla, pero no lo logró. 30 años después se convirtió en la principal droga recreativa de hippies y hasta la fecha su uso solo es legal en Holanda. Bueno, los efectos varían de persona a persona, aunque la mayoría asegura de experimentar una ensoñación placentera. En algunos casos reporta euforia y percepciones distorsionadas como ver los sonidos. Puede provocar desinhibición y alegría o sedación y calma. Todo depende, aseguran los especialistas, de la actitud que tenga el consumidor. Bueno, ¿a qué te arriesgas? Hay un gran debate en la relación con su potencial adictivo. Para muchos investigadores no produce dependencia y puede consumirse ocasionalmente como el alcohol. Sus opositores afirman que la dependencia psicológica es muy significativa. Los usuarios pierden noción del tiempo y espacio y se vuelven agresivos. Entre los efectos menores al organismo sobresalen la disminución del deseo sexual, taquicardia y resequedad de la boca. El uso constante produce los mismos problemas que el tabaco. No hay casos documentados de muertes por sobredosis. ¿Cómo se la deja? Por lo dudosa que resulta la adicción física, el tratamiento para sus consumidores es variable, pero en general no amerita hospitalización ni desintoxicación formal y se centra básicamente en atender los aspectos emocionales. O sea que dentro de la... es la más consumida, pero a la vez la menos peligrosa. Sí, incluso creo que tiene rasgos de afección mucho menores que las demás drogas, que poco a poco te empiezan a matar las neuronas, te empiezan a restar rasgos de memoria. ¿Qué otros efectos podría tener esta droga, la marihuana? Hay que tomar en cuenta que la marihuana incluso se utiliza como una medicina natural. Pero a partir de su autodependencia y el consumo excesivo, pues tiene unas alucinaciones, el cual incluso puede haber asesinatos y todo este tipo de violencia por los efectos que causa en el cerebro. Bueno, dentro del siguiente ranking tenemos las reinas, también conocidas como las anfetaminas. Su nombre callejero van desde Speed hasta Dexys. ¿Cuál es el principal ingrediente? Es el sulfato de anfetamina. Bueno, su variedad más común son píldoras, ¿sí? Son sustancias creadas en laboratorio por sus propiedades estimulantes en el cerebro y mi médula espinal. En los años 60 la medicina las empleaba para revertir los efectos de los anestésicos, los fármacos para dormir y el alcohol. Se usó como apoyo para bajar de peso y tratamiento de niños con déficit de atención. Esto es un dato muy importante. Los pilotos, conductores de transporte de carga y soldados en misiones de alto riesgo las ingerían para mantener el estado de alerta y permanecer despiertos. Pero a partir de 1970 quedaron restringidas por la ley y se multiplicaron los laboratorios clandestinos. Bueno, ¿cuál es el principal efecto de la anfetamina? Se las aprecia como drogas recreativas. ¿Por qué son drogas recreativas? Porque te ponen feliz, incrementan la agudeza mental, la sensación de euforia, ayudan a concentrarse y disminuyen la fatiga. Bueno, los usuarios reportan sentimientos sublimes de amor e integración con el mundo. Ahora, los elementos negativos. ¿A qué te arriesgas? A una sobreestimulación. Las personas permanecen inquietas, pasan noches sin dormir, presentan temblores, tensión nerviosa, agresión y rápidamente, sobre todo, son tolerantes a la droga. En pequeñas dosis despierta un interés sexual, pero si se ingiere habitualmente su efecto es todo lo contrario. El consumo leve deja resaca con depresión. El elevado, psicosis tóxica con efectos semejantes a la esquizofrenia. Hay alucinaciones y conducta criminal. Pueden también causar hemorragias cerebrales. Bueno, ¿cómo se dejan? Este es uno de los puntos más duros, porque en casos graves de internarse al paciente para administrarle medicamentos, eso es lo peor, sedantes, antidepresivos y antipsicóticos, que le permiten soportar el síndrome de abstinencia. Superada esta fase, permanece en clínicas para rehabilitación psicológica. El tratamiento prosigue de manera externa, según el caso y las condiciones. Bueno, la recuperación es lenta, pero los especialistas dicen que hay una mejoría a los 3 meses. Eso es, amigos y amigas. Y siguiendo con el ranking de estas drogas, tenemos a los veloces caballos, opiáceos. Su nivel de popularidad es el número 3. También están conocidos como burro, camello, camisa, reina, heroína. Cuando las consumen, ¿cuántas personas las consumen? Un promedio de 15.6 millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué te prende? Contienen alcaloides, entre los que se destacan la morfina, la tebatina y la codeína. El modo en que se lo ingiere es muy antiguo, y el más antiguo de este es el opio, resina que se extrae directamente de la planta Paver somniferum y requiere un mínimo procesamiento para fumársela. La morfina se sintetiza en laboratorio y se presenta en comprimidos o solución inyectable. El más importante de los opiáceos es la heroína, consumida por 11.1 millones de personas alrededor del mundo. Su manera típica de administración era por vía intravenosa, mezclada con limón y agua, pero hoy es más común fumarla. Fernando nos va a hablar un poquito sobre la historia de la heroína, que tenía unos datos interesantes. Sí, tenemos en cuenta que la heroína es una de las drogas más adictivas debido a que al principio sus efectos son muy placenteros, lo que propicia un consumo continuado y repetido, provocando rápidamente tolerancia, por lo que para conseguir el mismo efecto debemos ir aumentando la dosis. Su consumo mayoritariamente se hace por vía endovenosa, esnifada y fumada. Sus efectos a largo plazo, cuando ya se ha desarrollado la tolerancia y dependencia, provoca la aparición de enfermedades infecciosas como el VIH, la hepatitis, enfermedades digestivas, incluso de nutrición, como esto es el estreñimiento y desajustes alimentarios. Trastornos en el sistema nervioso, falta de atención, memoria o sueño, alteraciones cardiovasculares, e incluso se puede tener anemia y las venas colapsadas. Peligroso realmente el consumo de la heroína. Bueno, dentro de lo que es el ranking de consumo también está en cuarto lugar la cocaína, o también conocida como la dama blanca. Bueno, como todos saben, es su presentación más famosa, digamos, es la inhalación por la nariz, aunque también hay diferentes formas de administración. Bueno, también su derivado más fuerte es el crack, ya que se obtiene efectos rápidos. Es una de las drogas más peligrosas, ya que también se las mezcla con diferentes sustancias que van desde talco hasta otros anestésicos o anfetaminas. Bueno, comienza desde la planta de coca, que los indígenas de Sudamérica la usaron tradicionalmente como estimulante. A finales del siglo XIX, sus alcaloides comenzaron a emplearse en Europa como anestésicos locales, ya que Sigmund Freud lo administró y lo consumió durante largo tiempo, y también tuvieron usos terapéuticos por medio de medicamentos de patente. Incluso se llevaban en un popular refresco de cola, llamado el refresco X. Hacia 1920 los médicos descubrieron sus peligros y la sustancia fue prohibida. Sin embargo, tuvo un gran repunte en 1980 con los llamados cárteles que introducían drogas, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es el principal? Los pros, digamos. Eleva la autoestima, da sensación de energía y seguridad en uno mismo. Bueno, pero estos beneficios duran entre 30 y 60 minutos, al cabo de los cuales se requiere más, y esto es lo que te lleva al camino de la adicción. ¿A qué te arriesgas? A una sobredosis, también a daños nasales, a riesgos pulmonares y sobre todo daño cerebral y cardiopulmonar. ¿Cardiovascular? Efectivamente. ¿Cómo se deja? El primer objetivo es desintoxicar y no hay cura para posibles daños cerebrales. El tratamiento se apoya con medicamentos para reducir la ansiedad y depresión, y también se administra otras drogas sustitutivas por periodos cortos. Sin embargo, dentro del ámbito psicológico,

una viuda que vive en un apartamento de Bristol Beach, Brooklyn, y que pasa la mayor parte del tiempo sentada frente al televisor viendo anuncios y un programa de concursos. Su otro entretenimiento es la comida, la cual, según ella, la ha dejado con sobrepeso. Mientras que su hijo Harry solo va a su apartamento para empeñar el televisor y de esta manera financiar su adicción a la heroína. Cuando recibe una supuesta llamada del estudio televisivo Malin y Block, la vida de Sarah cambia completamente. Ella cree que fue invitada a su programa de concursos favoritos y comienza una dieta para poder lucir de nuevo un vestido rojo que habría utilizado en la graduación de su hijo Harry, y así poder estar elegante en la televisión. Pero la dieta no la convence y, recomendada por una amiga, acude a un doctor algo dudoso, que le receta unas pastillas especiales para adelgazar. Sarah comienza así a tomar, sin saber, anfetaminas. Harry, en una visita, se da cuenta de la causa del extraño comportamiento de su madre y le pide que deje de tomar las pastillas. Pero Sarah le explica que la muerte de su padre y su soledad la afectan demasiado, y que bajar de peso se ha convertido en su única razón de vivir. Por otro lado, Harry y su amigo Tyrone comienzan a trabajar como narcotraficantes. Para Harry y su novia Marion, esto le permitirá abrir una tienda de ropa y así poder vender los diseños de Marion, que es modista, ¿no? Mientras que Tyrone lo ve como una oportunidad para poder salir de la dura vida que son las calles. Cuando llega el otoño, Sarah se hace más dependiente de sus pastillas y duplica su dosis, con lo que comienza a alucinar. En algunas alucinaciones, se ve como invitada del programa de televisión. Por otro lado, Tyrone es arrestado, mientras que Brody, quien le suministraba la droga, es asesinado por una banda rival. Harry y Marion utilizan el dinero ahorrado para sacar a Tyrone de la cárcel. Con el pasar de los meses, se hace más difícil el comercio de drogas, sin alguien que la suministre. Además, la relación entre Harry y Marion empeora cuando se olvidan de sus planes futuros por falta de droga. Poco a poco los personajes se ven envueltos en el mundo de las drogas y sus consecuencias, alucinaciones, actos ilícitos, síndrome de abstinencia y otras acciones que terminan en la decadencia y los finales trágicos de las cuatro historias que narra esta película. Harry, por ejemplo, pierde un brazo debido a que una infección que se transformó en gangrena. Sarah recibe una terapia de electroshock que termina alejándola de la realidad, y Tyrone va a la cárcel, y Marion se ve obligada a intercambiar sexo por drogas. Cada personaje perdido en la miseria se pone en posición fetal en su última escena. En la última alucinación de Sarah podemos ver que ella gana el gran premio del programa y se encuentra con Harry allí. Ahora, en su alucinación, Harry es un hombre de negocios exitoso y comprometido con Marion. Sarah y Harry se abrazan y se dicen uno al otro lo mucho que se quieren, mientras una multitud del programa los aplaude. Aquí hay que tomar en cuenta, amigos oyentes, varias curiosidades que se dieron en este film. Por ejemplo, que la escena en la que Sarah arregla su casa transcurre rápidamente y dura alrededor de 25 segundos. Aún así, sin embargo, su filmación duró entre 30 a 40 minutos. Ellen Burstyn, Sarah, usó 4 prótesis de cuellos diferentes para simular la pérdida de peso de su personaje. Para rodar la escena del supermercado, Darren Aronofsky hizo buscar a junkies de verdad para que actuaran de extras. A la mayoría se le tuvo que pagar con heroína para que se dieran a participar en este film. Según el director, hay 3 momentos en que la actuación de Ellen Burstyn es sublime. En uno de ellos la toma sale desenfocada, y cuando Aronofsky se lo reclamó al camarógrafo, este le dijo que la situación fue tan conmovedora, la actuación de ella fue tan conmovedora que no pudo dejar de llorar. Hulbert Selby Jr., el autor de la novela en la que se inspira la película, realiza un cameo en este film, interpretando al policía de la cárcel que reprende a Tyrone. Darren Aronofsky quedó muy impresionado tras ver la película de animación Perfect Blue, que añadió una escena similar a su película, Pero para esto, Aronofsky tuvo que comprar los derechos de la película japonesa y así hizo el remake de tan solo una secuencia. Esta es la escena en que Marion está dentro de la bañera y con su cabeza bajo el agua está gritando. Algo totalmente curioso es que la mayoría de películas contienen entre 600 a 700 cortes, pero Requiem por un sueño contiene nada menos que más de 2000 cortes. Aronofsky pidió a Jared Leto y a Marlon Wayans evitar el sexo y el azúcar por un periodo de 30 días para comprender mejor el deseo abrumador de ansiedad. Por lo tanto, Jared Leto perdió 25 libras y se hizo amigo de los adictos a la heroína de Brooklyn para prepararse para su papel. El director de la película no quiso perder la intensidad durante una conversación telefónica entre Harry y su novia Marion, por lo que mandó a construir en partes alejadas del mismo set de grabación distintas locaciones y hacer una conexión telefónica real. Así las dos escenas eran filmadas al mismo tiempo y las reacciones de los personajes eran mucho más vividas. Y a pesar de que es una película totalmente dedicada al mundo de las drogas, la palabra heroína jamás es mencionada por ninguno de los personajes de la película. La primera actriz elegida para interpretar a Marion Silver no fue Jennifer Connelly, sino Neve Campbell, quien al final renunció al papel cuando supo que tenía que hacer escenas de desnudos. Marlon Wayans había trabajado anteriormente en la película Los colegas del barrio, interpretando a un drogadicto que durante toda la película muestra una mueca muy particular. Gracias a eso, consiguió un séquito de animadores quinceañeras que motivaron guardia en la puerta del apartamento mientras se rodaba la escena de sexo que tiene Wayans con una chica. Para entrar al personaje de Marion, quien es una diseñadora de modas, Jennifer Connelly empezó a hacer ropa para ella misma y terminó haciendo la mayor parte de su vestuario para la película. Y en la última escena de cada personaje, cada uno gira hacia la derecha y se pone en posición fetal. Es una película que recomendamos a todos los amigos y amigos radioescuchas, sobre todo porque retrata muy bien el tema de las drogas y sus consecuencias que poco a poco van transformando la vida de los personajes en un caos. Pero hay otra película que también nos gustaría recomendar en cierta medida y brevemente, y es la película María, llena eres de gracia. Fernanda nos va a hablar un poco sobre esta película. Tenemos que tomar en cuenta que María, llena eres de gracia es una película en coproducción entre Colombia y Estados Unidos, dirigida por Joshua Marston, que aborda el tema del drama vivido por las llamadas mula del narcotráfico. Esta película supuso el estreno como director de Joshua Marston y de su protagonista Catalina Sandino, quien por este film logró en el 2004 el Oso de Oro a Mejor Actriz y la nominación al premio Oscar. Otra película que nos gustaría recomendar a la gente que quisiera saber un poco sobre ver, sobre todo el cine de que menciona el tema de las drogas, es Blow, Profesión de Riesgo. Este film basado en hechos verídicos tiene como protagonistas a George Hunk, protagonizado por Johnny Depp, quien después de haber tenido una infancia pobre con un padre constantemente en bancarrota, decide junto a un amigo suyo, Tuna, que está interpretado por Ethan Suplee, comenzar a vender marihuana en los años 60 en California. Sin embargo, Johnny Depp, o sea, el personaje, va a caer preso, pero al salir descubre que traficar cocaína hacia Estados Unidos será lo que le puede hacer millonario más allá de sus sueños. Así que empieza a traficar droga desde Colombia a Estados Unidos y en el transcurso de esta película conoce a la que será su esposa, la señorita Penélope Cruz, que interpreta a su esposa, y poco a poco él empieza en esa decadencia, primero de auge, un auge millonario, una actuación espectacular de como las que nos acostumbra Johnny Depp, y que poco a poco va cayendo en una decadencia de incluso llegar al mismo nivel de su padre, precisamente bancarrota. Amigos y amigas, ese ha sido todo el programa por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les haya interesado y sobre todo fomentar un poco de conciencia sobre el tema del consumo de drogas. Creo que sobre todo las sustancias psicotrópicas, que son ya elementos químicos que de alguna forma sí afectan al comportamiento del ser humano. Al igual que las drogas que son muy conocidas por todos nosotros, como es el alcohol, el tabaco, y también tomando en cuenta que hay muchas medicinas que a la larga, si se consumen en demasía, esto puede dar una adicción y puede tener consecuencias fatales. También queremos dejarles un dato que hoy día comentaba con mi hermana. Mi hermana estudia, recibe nutrición donde estudia, y en algún momento nos llegaba a comentar a mí y a mi familia que la droga más popular y más usada en el mundo no es el alcohol, no es el tabaco, no es la marihuana, ni ninguna sustancia psicotrópica como las que son satanizadas por la sociedad, sino el azúcar. El azúcar es una sustancia que nuestro cuerpo al nacer no necesitamos, pero que poco a poco nos administran y nuestro cuerpo y nuestro sistema se acostumbra a la necesidad de consumir azúcar. Y el azúcar, como muchos ya saben, en exceso puede producir graves enfermedades como la diabetes. Entonces, tomemos un poco de conciencia sobre ese tema de consumir también otras sustancias que quizás las veamos como muy normales, pero que también pueden producir poco a poco una adicción en el sistema. Eso ha sido todo por hoy. Lo dejamos con un tema musical y hasta el próximo sábado.